El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Hoy es 22 de mayo y son las 9 de la mañana del año 2020, año gregoriano, año bíblico 28 de Iyar del 5780, y faltan 223 días para que finalice el año. Salimos al aire por Radio Tiempo 1200 AM en este subprograma Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero; y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Estamos saliendo gracias al patrocinio de la Iglesia CDA, Iglesia Comunidad de Amor, que los está esperando a todos ustedes, mi radiotiempista, cuando pase la pandemia. Y nos pueden estar escribiendo por mensaje de texto y por el WhatsApp. Si usted quiere que lo agreguemos al WhatsApp y pueda escribir directamente, pues escríbame un mensaje de texto diciendo: pastor, quiero que me agregue al WhatsApp, al 0426-401-3714. No le damos el teléfono ahorita de la emisora porque, por la situación que estamos viviendo actualmente, no hay quien le atienda. Y ustedes saben que este es un programa hecho en casa, pregrabado, no editado. Prácticamente es como que si saliéramos en vivo, pero es pregrabado. Y quería decirles que ustedes me pueden seguir escribiendo con toda libertad, aunque no es un mensaje directo. La semana pasada nombré a la hermana Soraya, y la hermana Soraya me respondió: gracias, hermana Soraya, por haber escrito. Igual yo sé que nos escuchan en el estado Vargas, todos los hermanos, todos los amigos en el estado Vargas, también en los valles del Tuy, todo lo que es el estado Miranda, Los Teques, San Antonio de los Altos, Guarena, Guatire, y también aquí en Caracas, en el estado Miranda, en lo que son los municipios, y también en el distrito capital. Por eso es importante, cuando uno transmite un mensaje, siempre tiene que ser un mensaje positivo, de orientación, de concientización, porque cuando me escribieron la semana pasada, y agradezco porque me siento bien, halagado, o sea, hay personas que están escuchando y que están pendientes del programa, me decía una radiotiempista: pastor, qué interesante fue el programa y desearía que usted siguiera tocando este tema del coronavirus, porque las personas, escuchen bien, las personas no creen que hay un virus, no están haciendo caso y la gente sale. Y así es, pero no solamente está pasando eso en Venezuela, está pasando en todas las latitudes. Escucho la misma historia en Dominicana, en Chile, en Perú, en México, Brasil, Estados Unidos, en Italia, en España. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en España? ¿Por qué creció el coronavirus? Porque la gente no hizo caso, porque la gente no se la creyó. Incluso vemos en la prensa diariamente cómo hay personas que hacen fiestas, hacen asado, celebran cumpleaños, en fin. Hay gente que no cree. Pero fíjense que hay algo importante. Hace poco una cadena farmacéutica acaba de lanzar un comunicado hablando de precisamente de que unos de sus empleados salieron positivos con el COVID-19. Lamentamos ese hecho, pero usted sabe que usted debe salir con precaución. Muchas personas a lo mejor que se acercaron a estas personas que tenían que ir a trabajar, y aplaudimos a estas personas que tienen que salir a trabajar, no solamente ellos, sino a los bomberos, a los policías, a los que prestan servicios en los supermercados, en lo que llaman delivery, comida rápida para llevar, en fin, infinidades de personas que trabajan para que el país no se detenga y venga el día a día. Porque usted tiene luz porque alguien la prende. Usted tiene agua porque alguien está pendiente. En fin, usted tiene aseo porque los que vienen del aseo en cada municipio recogen la basura. Y son personas que están día a día en la calle. Y debemos cuidarnos entonces. Pero ¿cómo estarán estas personas que tal vez toparon con alguien que está infectado? Porque no cree. Yo vi cerca de mi casa una persona que vino de hacer compras, no tenía guante, no tenía tapaboca y se tocó la nariz. ¡Wow! Yo espero que no se enferme. Estamos orando que no se enferme. Porque el virus, como dicen los médicos, es real. La pandemia existe, está ahí. Y recuerdo que una persona me había dicho, pero no seas cobarde, tú como que eres cobarde. Me puse a analizar. ¿Cobarde? Bueno, yo quiero que me levanten la mano, aunque no los estoy viendo. ¿Quiénes se quieren enfermar? ¿Quiénes quieren morir? Yo creo que nadie. Porque hay un instinto en el ser humano que es lo que se llama preservar la vida. Por eso es que debemos aplaudir a todas esas personas que salen, principalmente médicos, bomberos, enfermeras, bioanalistas, todo lo que tiene que ver al área de salud y también el área de seguridad. Creo que nadie debemos seguir los protocolos. Y analizando, estaba pensando en nuestro líder. ¿Ustedes saben quién es nuestro líder? Nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, como Dios mismo, que él tenía que cumplir una misión como lo tienes que cumplir tú y como lo tengo que cumplir yo en la vida. Y él tuvo su cena, su última cena con los apóstoles, antes de que lo arrestaran por la traición de Judas Iscariote. Y él estaba orando. Y él es Dios, él es el creador. Y uno se asombra cómo él estaba orando de rodillas. Y dice la escritura que él estaba gotas de sudor que eran como sangre, y muchos científicos certifican que eso puede suceder. ¿Era que Dios tenía miedo? ¿Era que Jesús era cobarde? Creo que es un tema para analizar. Él tenía temor, pero en la parte humana, él tenía fe. Él es Dios, ¿cómo no va a tener fe? Él es Dios. Pero Él lo que nos demostró es la condición humana. Lo vemos también cuando lo están crucificando en las siete palabras. ¿Y qué es lo que dice en última instancia? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca lo abandonó, pero ¿cuántos de nosotros en un momento dado nos hemos sentido abandonados? Estas son palabras para reflexionar. Porque como les dije en un programa anterior, las personas a veces piensan que cuando uno tiene fe, uno es super fe. O sea, vamos a crear un personaje. Vamos a imaginarnos que Iron Man ya no existe. que en Los Vengadores hay un nuevo personaje. Se llama Super Fe. Hermano, déjeme decirle que nosotros estamos en este cuerpo caído. Y esa superfe, no voy a decir que no existe, pero son muy pocos hombres que lo han alcanzado. Nosotros vemos a los profetas, a Elías, a Jeremías. Dígame, Jeremías lloraba tanto. Pero ¿dónde estaba la diferencia? ¿En qué enfrentaba? Se enfrentaban, eso sí. Se enfrentaban por fe. Se enfrentaban incluso a morir aunque no querían, por fe. Pero debemos analizar ciertas cosas. Y siempre nuestro modelo debe ser Jesús. Aquí les tengo precisamente el versículo del día que nos dice en Isaías 26:12, Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Y esa debe ser la fe. Todo lo que hemos logrado viene de ti. Incluso si tú me estás escuchando es porque estás vivo. Y eso debemos agradecerlo. ¿Qué tenemos para el día de hoy, 22 de mayo? Día Internacional de la Diversidad Biológica. Es una fecha que se celebra el 22 de mayo de cada año por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 2000. Ese día fue creado para informar y concientizar a la población y a los estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió por coincidir con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 1992. Y esto es importante porque siempre hacemos hincapié aquí, porque usted debe haber estado leyendo noticias y viendo en YouTube casos de conspiración de los Illuminati, de las teorías, de los tiempos finales. Y precisamente vamos a hablar hoy sobre escatología, que la escatología trata sobre los tiempos finales. Y es importante que usted y yo sepamos, ¿estamos realmente en los tiempos finales o no? Muchos cristianos están preocupados, están analizando cuál va a ser nuestro mover después que pase la cuarentena y después que pase la pandemia. ¿Cómo vamos a tener este mundo después de toda esta situación? Y simplemente vamos entonces a tratar estos temas. ¿Por qué? Porque aunque no es un gobierno propiamente tal que dirige a las naciones, pues las orienta y las guía, que es las Naciones Unidas. Precisamente todos los países se declararon en cuarentena por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización dependiente de las Naciones Unidas. Y hay una jurisprudencia internacional que rige a todas las naciones para aquellos países que acepten o se acojan a estos tratados internacionales. Hablando precisamente del coronavirus y de lo que nuestra hermana me había escrito la semana pasada, en Chile, las autoridades chilenas decretaron este miércoles una cuarentena obligatoria. Estamos hablando del 13 de mayo en todo Santiago, tras un aumento en 60% de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, que suman 34.381 infectados desde marzo. La medida más severa que debo anunciar es una cuarentena total en el Gran Santiago, donde están más del 80% de los infectados. ¿Qué pasó? Precisamente el dilema, ¿abro la economía o no la abro? Santiago está dividida en comunas, como decir municipios, y cerraron algunas comunas, otras no. La gente salía sin protección, sin el protocolo, y ahí está el resultado. Gracias a, es mi opinión muy personal, gracias a esta cuarentena, la pandemia no se ha expandido en Venezuela. Quisiéramos estar mejor, pero debemos confiar en lo que han hecho las autoridades. Al fin y al cabo, no es un problema venezolano, es un problema mundial. Como dicen por ahí, mundial e internacional, que para el caso es lo mismo. estaba escuchando al presidente de Guatemala, que no recuerdo ahorita el nombre, y una periodista le estaba inquiriendo sobre si abría la economía o no. Y el presidente simplemente le dijo, mire, yo estoy a favor de la vida, estoy parafraseando. O sea, es mi responsabilidad la vida de los guatemaltecos. Él escogió la cuarentena. Caso de Brasil, el presidente Bolsonaro escogió abrir la economía, como es el dilema que hay ahorita en todos los países. Pero continuemos con las noticias. El primer ministro palestino, Mohammad Estadayeh, llamó en una conversación telefónica con el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a que Europa acepte la propuesta de Palestina de celebrar una conferencia internacional de paz. Instamos a Europa a aceptar la propuesta de Palestina de celebrar una conferencia internacional de paz con la participación de todas las potencias internacionales y el papel mediador de Europa. El primer ministro señaló que la coalición política formada en Israel es una coalición de anexión, no una coalición de paz, y el diálogo entre las partes de la misma tiene que ver con la anexión de asentamiento o la anexión del Valle del Jordán. Ustedes saben, como ya les habíamos dicho en programas anteriores, que el presidente Trump tiene un yerno que lo guía, Jared Kushner. Se propuso un plan de paz que los israelíes aceptaron y los palestinos no. Por eso es que estas noticias son del 13 de mayo y debemos siempre actualizarnos, porque sabemos que Israel es, por decirlo así, el reloj profético del mundo, ya que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todo tiene que ver con los acontecimientos en el Medio Oriente, en Irán, en Irak, en Jordania, en Egipto, en toda esa parte donde está ubicada Israel. ¿Y qué tenemos para hoy, 22 de mayo? En el 337 fallece Constantino el Grande. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Latancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días lo presentan como el primer emperador cristiano. Si bien no fue bautizado cuando creyó, fue bautizado en su lecho de muerte cuando se le dieron las clases bautismales en el lecho de muerte. Para 1764 en Venezuela se funda la aldea de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco, que en 1846 será renombrada como Ciudad Bolívar. Así que felicidades a todos los de Ciudad Bolívar, los de este estado Bolívar, muy querido, y les deseamos pues que dentro de la pandemia lo pasen súper bien. Saludo a todos los hermanos en el estado Bolívar, a los hermanos en Cristo y a toda la población en general. Para 1863 la Guerra Federal finaliza gracias al Tratado de Coche. Para 1948, en la Guerra Árabe-Israelí de 1948, tropas de Transjordania toman Belén. Y para 1985 la UNESCO otorga el premio Simón Bolívar al grupo de Contadora por su mediación en la crisis de El Salvador. Y bueno, prácticamente nos estamos acercando al final de la primera parte para tratar precisamente los temas escatológicos. Ustedes muy bien saben que nosotros en las efemérides siempre estamos comentando los eventos en la historia de la iglesia, que es muy importante que todos ustedes pues conozcan, estudien, se preparen y también sobre la historia de Venezuela como buenos ciudadanos que somos y que debemos seguir ejemplo de muchos expresidentes que estudiaron historia o sabían de historia. Tenemos a presidentes como Rafael Correa, como J. Velázquez, que fue presidente interino, a muchos como el presidente Chávez también, que conocían de historia y nos hablaban. Recuerdo mucho también en lo que actualmente es la Asamblea Nacional, cada vez que hay un 5 de julio, siempre hay el presidente de la Asamblea que emite palabras y siempre nos narran historia. Tenemos también a Arturo Ular Prieti, ya fallecido, a Oscar Llanes, ¿se acuerdan? Ya fallecido también. Casi todos los que nombré, o prácticamente todos los que nombré, están fallecidos. Pero la importancia es de que nosotros debemos siempre aprender de la historia de nuestra patria y también aprender de la historia de la humanidad, de Latinoamérica y de la Iglesia. Siempre nuestro mejor profesor o maestro son los libros. Así que, bueno, vámonos ya a nuestra primera pausa musical con un cantante muy cristiano, católico, que compuso muchas canciones. Él todavía está vivo. Recuerdan, yo quiero tener un millón de amigos. Y cuando fue el Papa a Brasil, pues lo recibieron con esta canción. Y estamos hablando de Roberto Carlos y La Montaña. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en por más que sufra? Te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, Señor, una vez más. Te agradezco, Señor, por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la tiempo. Frecuencia 1200 AM. Muy bien, continuamos con su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Qué linda canción la de Roberto Carlos. Y quiero aprovechar rapidito esta oportunidad para saludar a todos los hermanos que me escuchan, que no los he nombrado últimamente. A Canache, Canache, no te he visto desde que comenzó la pandemia. También a la hermana Miriam, a los hermanos de la iglesia, a la hermana Toba, al hermano Omar, que sé que debe estarse lamentando por no poder hacer el programa en vivo como hemos venido haciendo, y como esto es grabado y en casa, pues él no puede estar en los programas, pero estoy seguro que están escuchando todos el programa. Y a todos los que integran el WhatsApp de el programa de la radio, así que un saludo a todos ustedes. Estamos pendientes para continuar. Y aclarando lo de la superfe, no quiero que piensen que es que no hay fe o de que falta o hay miedo o se quiere uno, por ejemplo, no morir o morir y todo lo demás, sino que simplemente todos tenemos un propósito de vida y todos queremos cumplir con ese propósito de vida. Muchos son padres, muchos son madres, muchos tienen responsabilidades. Entonces la pregunta es, ¿te quieres morir dejando a tus seres? Por lo menos hay madres que tienen hijos pequeños, hay padres que tienen hijos pequeños. También es una irresponsabilidad. Ahora, si usted necesita salir, ¿verdad? Nadie le está diciendo que no salga, porque hay personas que tienen que salir por necesidad. Eso está claro. Pero que se salga conservando los protocolos y poniéndose las mascarillas y los guantes. Así que aclarado este asunto, ¿no? Que es importante. O sea, debemos tener fe. Sabemos que si fallecemos nos vamos con Cristo. Eso es seguro. Estamos comprados por la sangre de Cristo. Pero hay situaciones que seguramente tenemos que cumplir. Ahora, si es la voluntad de Dios que usted parta con Él, mire, ni las oraciones lo salvan, porque antes de la oración, y esto es lo que debemos entender, porque la palabra nos llama a que debemos orar, pero debemos orar en la voluntad del Señor. Y cuando tú oras en la voluntad del Señor, tú aceptas, ¿verdad?, lo que Dios determina para tu vida. Ahora, una cosa es lo que Dios determina para tu vida y otra cosa es lo que tú determinas para tu vida, que muchas veces el Señor no se mete ahí. Por ejemplo, si tú cruzas la calle pasando automóviles a toda velocidad, lo más seguro es que salgas atropellado, y esa no fue la voluntad del Señor. Eso es lo que pasa con los que salen sin protección en esta pandemia. Bueno, vamos a continuar con el programa y con el tema. ¿Qué es escatología? Bueno, la palabra escatología proviene del griego propiamente tal, que significa último. La palabra griego sería escatos, que significa último, y logos, que significa tratado. Por lo tanto, se definiría como la doctrina de los últimos tiempos. Esto es lo que se estudia por lo general en los seminarios, y cuáles son los libros que por lo general se estudian. Las profecías bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis, pero por lo general los libros de el libro de Daniel, el libro de Isaías muchas veces también, el pequeño Apocalipsis que llaman, que es Mateo 24. También podemos leer el propio Apocalipsis y Primera, Segunda de Tesalonicenses. Hay muchos libros que nos hablan sobre los tiempos finales. Ahora, para poderlos entender, debemos usar una herramienta que se llama hermenéutica, que es el arte de poder interpretar o sacarle, para que ustedes me entiendan, el jugo al versículo. O sea, saber, son herramientas que nos permiten entender y descifrar lo que el autor quiso decir cuando escribió la escritura. Por ejemplo, mucho se habla del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene mensajes muy como alegóricos que uno no logra descifrar, no se entiende. Y estos códigos se perdieron en el tiempo. ¿Y qué es lo que toca al estudiante al usar la herramienta de la hermenéutica? Del arte de descifrar propiamente tal, de interpretar propiamente tal los versículos, es precisamente entender para nuestros tiempos qué es lo que quiso decir el escritor, que fue, y lo sabemos, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la escatología bíblica es parte del estudio. Debemos estudiar de una forma continua la parte escatológica. Esto se habla bíblicamente con esta frase sistemática. Se habla de teología sistemática, la cual estudia las profecías que hablan acerca de estos acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Los acontecimientos postreros. ¿Que usted qué ha escuchado? Por ejemplo, que ya viene la marca de la bestia, que ya te van a poner la marca, que va a desaparecer el dinero, que hay una conspiración mundial. Por ahí estaba escuchando unos videos que hablan de que te dicen que después que pase la pandemia, que salgas corriendo y compres fuera de la ciudad, en los campos, terrenos. Pero eso escapa un poco de lo lógico. Y se crea como una histeria mundial, además de que todo esto está aunado a la aparición de los platillos voladores, señales en los cielos. Por ejemplo, ustedes saben que hace poco la iglesia católica, la iglesia predominante mundial en el sentido de la cristiandad, en el caso venezolano, aprobó. Con esto no quiero decir que estamos de acuerdo o no, simplemente es un hecho noticioso sobre el milagro de José Gregorio Hernández para poderlo declarar santo ya y que sea pues adorado en los altares. Y en Barquisimeto, por allá, vieron una imagen de José Gregorio. Y se han visto imágenes de la Virgen. ¿Qué hay detrás de todo esto? También los terremotos que han habido. Señales en los cielos, que si la luna sonriente, que si el sol amargado. Bueno, esto es un chiste que les digo, ¿no? Pero sí, el sol que emite mucho fuego. Mucha, digamos, como radiación, como llamas solares. Todo esto es lo que se encarga de estudiar la teología, y entonces tratamos de encajar estos tiempos a lo que nos dice la palabra. Ahora, la palabra fin, que identifica la escatología, aparece muchas veces en la Biblia, en pasajes como Mateo 24, 6. Anote ahí, anote, agarre lápiz y papel y empiece a anotar. Mateo 24, 6, Mateo 24, 13, Mateo 24, 14, Primera de Corintios 15, 24, Daniel 12, 9, Habacuc 2, 3. Ahora, aparte de los libros en general, es importante que usted lea, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el pequeño Apocalipsis, que es Mateo 24. Es importante que usted empiece a leer todos estos libros. Ahora, digamos que, ¿cómo podemos empezar a entender esto? Porque hay muchas posiciones de muchos hermanos o muchos grupos que ni siquiera pertenecen a los movimientos cristianos y te habla. Es pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos da la iluminación para poder entender las verdades reveladas según el propósito divino. Esto es importante que nosotros entendamos, ya que el Espíritu Santo nos da sabiduría, inteligencia, conocimiento que proviene de Dios para la interpretación fidelina, correcta, conforme a su voluntad. Pues el mismo Señor dice, sin mí nada podéis hacer, lográndose lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Esto es lo importante. Se hace necesario entonces que el cristiano escudriñe con mayor dedicación las palabras proféticas, de acuerdo a la voluntad o según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es el futuro de nosotros. Es el futuro que nos habla de una futura venida de Cristo. Pero antes de que venga Cristo y comience el milenio y aparezca el anticristo, pues hay acontecimientos anteriores que lo determinan también, de acuerdo al estudio bíblico, ciertas doctrinas. Hay la doctrina del arrebatamiento, por ejemplo, que muchos le hablan o dicen rapto, pero la palabra correcta es arrebatamiento, que es tomado como de un zarpazo en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento? Exactamente nadie lo sabe. Lo que sí sabemos, porque lo dice Primera de Tesalonicense, es que seremos arrebatados y nos reuniremos con el Señor en el cielo. Esto es un evento importante. La iglesia, los santos, los apartados del Señor, nos vamos a reunir, estemos muertos o vivos, primeramente los muertos en Cristo y después los que estemos vivos, dice Pablo, nos reuniremos juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto es lo que estudia la escatología. Ahora, hay varias formas de estudiarla. Se pueden solucionar cada una de ellas o combinarlas, como suelen hacerlo los teólogos. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Diferenciar el futuro del individuo y del mundo. Lógicamente nosotros tenemos un destino, lo que estábamos hablando. Tenemos una voluntad del Señor en nuestra vida. Debemos cumplir con un propósito de vida, como lo cumplió Jesús, como lo cumplieron los apóstoles, sean para el engrandecimiento del reino de Dios o no. Porque también hay llamados como el de Faraón, el de Judas Iscariote. No lo entendemos, pero entendemos que todo sirvió en última instancia para el propósito final, para el propósito eterno de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces debemos definir nuestro futuro y el del mundo. También debemos distinguir entre el futuro de la iglesia, ¿ya? El futuro de Israel, el futuro de los gentiles y el futuro del mundo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El futuro de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de los convertidos, tanto gentiles como israelíes, como judíos. Esa es la iglesia. Y la iglesia es la Israel espiritual, compuesta por ambos pueblos, gentiles y judíos. Cuando hablamos de Israel, hablamos de la Israel como nación, que tiene un propósito que cumplir. Pero por lo general, aquellos que no van a ser llevados en el arrebatamiento son aquellos judíos que no han creído en Jesús como su Mesías, al igual que los gentiles que no han creído, que son los que conformamos el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Pero muchos se van a quedar. Ahora, ¿cuál es el futuro de los gentiles? Bueno, el futuro de los gentiles que no han creído, al igual que el futuro de Israel, que forman el mundo. Ahora, Para entender eso, debemos entenderlo desde un punto de vista cronológico. Es importante que al hacerlo cronológico, tenemos que empezar a estudiar, como les dije en un principio, que nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los libros que ya les mencioné, que son los libros propiamente tal, o cartas, porque estábamos hablando con una hermana la otra vez, me decía, no, pero son cartas. Sí, nosotros entendemos que son cartas escritas, pero por lo general le llamamos libro. Es una cuestión de semántica. Ahora, ¿para qué nos sirven estudiar los tiempos finales? Para no ser confundidos, como ahora, para saber dónde estamos, como se dice en buen criollo, parados. Porque ahorita hay muchas teorías de conspiración y nos empiezan a hablar de que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, como ya les acabo de decir, que muchos dicen que hay que comprar terreno, que hay que huir de la ciudad, que tienes que aprovisionarte de alimentos, en fin. Bueno, nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a eso, porque a cada rato nos están diciendo, ¡compre comida! ¡Compre comida! Tú compras comida al almacén, o se te pudre o te la comes, ¿verdad? Porque nunca pasa lo que, como dicen por ahí, entre comillas, los profetas del desastre dicen. Entonces, ¿por qué estudiar la escatología bíblica? Bueno, las que ya le dije, son muchas el por qué debemos estudiarla. En primer lugar, la escatología bíblica nos da la certeza y la esperanza de que el Señor Jesucristo es la esperanza del hombre. El más alto grado de la fe escatológica se resume en la figura de Jesús y su regreso. Eso lo podemos ver en Juan 3:16. También es importante porque la escatología es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado e infalible del pasado, del presente y del futuro. Lo podemos ver en Isaías 46:9 al 10. También nos permite la comprensión segura y anticipada de los acontecimientos que la humanidad ha de experimentar dentro de los planes de Dios. Nos permite también la palabra profética, la predicción inspirada y solamente revelada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, segunda de Pedro, primera 21, porque hay mucha gente que te puede decir muchas cosas, pero si no está en las Escrituras, no es correcto. También la escatología bíblica ocupa un lugar principal en los mensajes proféticos de la Biblia, prácticamente el 40% de la Biblia. La escatología bíblica también es la manifestación del poder de Dios para predecir el futuro con el propósito de despertar las mentes en dirección a las maravillas de Dios. Disipa también toda duda sobre el futuro de la humanidad y nos permiten conocer que hay un Dios que todo lo conoce, es omnisciente. También ella nos permite tener esperanza y aguardar con paciencia los eventos. Y aquí yo sí les quiero decir algo. O sea, la gente tiene miedo. Tiene miedo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya se va a acabar el mundo? Tiene miedo. ¿Y cuál es nuestro papel? Y ahí yo sí digo, heme aquí, Señor, soy fuerte. No importa lo que pase en el mundo. Y ahí sí podemos decir, no importa si muero o vivo. Pero sé que mi esperanza está en Cristo Jesús. No importa qué va a pasar en el mundo. Lo importante es que ya yo lo sepa a través del estudio de los tiempos finales. Ella al final me va a dar paz, me va a dar tranquilidad y me va a dar alegría, porque sé que mi Redentor vive. La escatología bíblica es fuente de esperanza para un mundo condenado por el pecado. Nos hace ver que la Biblia es la única fuente de esperanza y confianza para el futuro. La escatología también motiva al creyente porque es fortaleza de su fe, lo que ya yo les decía. Y esperanza es gozo en medio de la aflicción. Segunda de Corintios 4:17. Y es provechosa para la vida del cristiano. Esto es importante. Por eso es que nosotros debemos pues prepararnos en estos métodos sobre aprender, sobre doctrina, sobre escatología, sobre qué es lo que dice la palabra sobre los tiempos finales. Yo te invito a que cuando pase la pandemia, cuando pase la cuarentena, si ya asistes a una iglesia, pues habla con tus líderes, con tus pastores, para profundizar sobre estos temas. Y si no, pues ven que nosotros en nuestra congregación, en la comunidad CDA, estamos dispuestos a enseñarte para fortalecer nuestra fe y no tener temor. Y cuando sucedan estas cosas, ya tú estés prevenido con, o prevenida con tu lámpara prendida, como las 10 vírgenes que no fueron, bueno, las que fueron sensatas y las que fueron insensatas, ¿ya? Para que seamos como las vírgenes sensatas, que podamos, cuando venga el Señor, irnos con Él. El tema es profundo, pero vamos a tratar durante esta pandemia de tratar algunos temas que se están, digamos, en las redes sociales difundiendo, por ejemplo, como el rayo azul. Vamos a hablar la semana que viene qué es lo que, si Dios no lo permite, qué es el rayo azul, el rayo blues que hablan, ¿no? Y cómo debemos estar preparados ante el engaño del enemigo. Bueno, estamos ya para despedirnos. Estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la conducción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habló, el pastor Johnny Quintero. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao, chao. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.